aquí comienza y que escucharéis en el siguiente rato es una nueva edición de Anábasis, programa de trayectoria errante que graba de cuando en cuando en estos estudios centrales de Ciudad Naranco, donde me encuentro y que se emite todos los lunes a las 6 de la tarde en La Cuca. Podéis contactarnos por el momento en radiocuca@gmail.com, pues el correo que utilizábamos hasta ahora parece que está fallando. Eso, podéis escribirnos para cualquier asunto que tengáis a bien. Y en la web anabasis.radiocuca.org podéis escuchar o descargar todas las ediciones anteriores con más o menos facilidad, porque también ha sufrido varios daños. Como veis, todo son ventajas. Esta nueva entrega, así como la siguiente, estará dedicada a interrogar a Piero Subrat, autor del flamante libro Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, 1868-1982, publicado por la editorial Imperdible, un auténtico ladrillo más que recomendable que se presentó en Oviedo en noviembre, en Cambalache, y cuya lectura, bueno, que ya habíamos comenzado poco antes de ese acto, nos ha tenido enfrascados durante todas estas semanas. Como su propio título indica, el libro examina la relación entre las corrientes tradicionales del movimiento obrero, ¿no?, del marxismo en sentido amplio y del anarquismo con la condición homosexual, centrándose en el caso español, en esas fechas que comprende el periodo inaugurado por la Revolución Democrática de 1868, esa época que precisamente asistía al surgimiento del movimiento obrero, y hasta la consolidación ya en el siglo pasado de la transacción democrática, que quedará ya todo atado y bien atado. Una buena parte del libro está dedicada a este último fenómeno transaccional, al nacimiento y explosión de la lucha homosexual propiamente dicha en España y a la actuación de los numerosos partidos de izquierda y sobre todo de extrema izquierda, al mundillo anarquista y a los movimientos independentistas. Piero es un investigador militante que ha escrito este trabajo al margen de la academia, con experiencia amplia y personal en colectivos de disidencia sexual y anticapitalistas, así como en el ámbito editorial, donde llevó durante años la distribuidora Peligrosidad Social, tradujo numerosos textos y escribió otros, empezando por una versión anterior de este mismo libro que nos trae hasta aquí. Primera entrega, en esta primera parte de la entrevista, nos hablará de sus motivaciones para abordar este trabajo de años, ¿no?, para escribir este libro, de la represión histórica general a la desviación sexual, de la actitud de esas distintas corrientes del movimiento obrero decimonónico hacia ella, del escándalo Oscar Wilde, del desarrollo en las primeras décadas del siglo XX del movimiento homosexual en Alemania, los avances y retrocesos que supone la revolución en Rusia y los correlatos de todos estos avances y retrocesos en España, de la paradójica combinación, ¿no?, de permisividad y recrudecimiento de la represión que se experimenta durante la Segunda República, que igual se puede simbolizar por un lado en el florecimiento de un ambiente gay en el barrio chino de Barcelona, no exento de problemas, como veremos, y la aprobación relacionada con ello, de la ley de vagos y maleantes, así como, bueno, los debates que surgieron sobre la prostitución, el tan manido amor libre en el medio anarquista. Hablará también el compañero del radicalismo sexual y político de algunas figuras pioneras, ¿no? Ya fuera en la bohemia, bueno, sí, en la bohemia o en los márgenes de las organizaciones obreras. Hablará también de la revolución sexual dentro de esa revolución social que acontece entre en ese corto verano de 1936 a 1937, de la vuelta de tuerca represiva que va a suponer el franquismo para todos esos invertidos, y de la actitud ante ellos de las organizaciones que se enfrentaban a la dictadura, que quizás se puede ejemplificar en el rechazo al ingreso de Jaime Gil de Viezma en el PSUC por su condición de homosexual, y quedará para la siguiente entrega ese abordaje de la explosión del movimiento homosexual y todo relacionado con la transacción. Así que sin más dilación, vamos ya con ello, vamos ya con la entrevista. Sed bienvenidas y bienvenidos. Vale, bueno, pues lo primero, antes de empezar con las preguntas, sí que quisiera destacar lo impresionante del trabajo que has hecho en cuanto, bueno, a rigurosidad, al manejo de infinito de fuentes, a la profundidad y, bueno, más aún tratándose de una investigación prácticamente militante, ¿no?, que está al margen de la academia, casi, no sé si una antítesis doctoral. ¿Qué te motivó a meterte en este jardín? Pues me motivó principalmente porque es un tema que me atraviesa, que siempre me ha atravesado, ¿no? Porque soy consciente de que soy marica mucho tiempo, y casi tanto tiempo como soy consciente de que quería implicarme en movidas, no sé cómo catalogarlas, anticapitalistas, antisistema, etcétera. Así que, bueno, en el final del libro cuento ahí un poco una anécdota, ¿no?, de que fue el origen, ¿no?, de empezar el libro, que fue que bueno, me lié con un chaval que, como yo, era punky, y nos pusimos a hablar luego. Él era de Venezuela, yo vivía en Madrid en ese momento, y los dos habíamos estado en un grupo comunista, nos habían tratado bastante raramente, y estando en grupos anarquistas ahora, en ese momento, estábamos un poco mejor, pero también había algo como que no nos cuadraba, ¿no? Entonces empezamos a recopilar históricamente. Y dijimos, joder, es que no está escrita la historia en el Estado español, ni prácticamente en ningún lugar del mundo, tampoco allí, en Venezuela, de cómo ha sido la relación entre el mundo de la izquierda en general y la homosexualidad. Así que, pues bueno, justo me estaba leyendo en ese momento un libro en el que hablaba un poco también del tema, muy poquito, el de Sodoma Chueca, de Alberto Mira, que habla, es una historia cultural de la homosexualidad, y justo habla de un poco de Barcelona en los años 70, el tema de, pues, bueno, que se pues cuenta las declaraciones homófobas que hizo Frederico Montseny, cuenta un poco que estaban ahí los frentes de liberación homosexual implicados con el mundo marxista y con el mundo anarca, y claro, yo me quedé como, wow, no tenía ni puñetera idea de esto. Y bueno, me puse a escarbar y al final salió lo que ha salido. Bueno, pues por entrar con la materia propiamente dicha, llama la atención de mano lo pareja que ha ido la demonización de la homosexualidad desde el poder con la represión de las distintas disidencias políticas, religiosas, etcétera, a través de los siglos. No sé si puedes destacar algún hito en este sentido o hacer un breve repaso de esta represión histórica de la desviación sexual, por decirlo así. ¿En general o desde por parte del mundo, sí, de la izquierda? No, en general, vamos, con la izquierda ya profundizaremos luego. Ya, vale. Bueno, pues no sé, la verdad es que hay bastantes estudios mejores de lo que puedo decir yo ahora sobre este tema, ¿no? Pero creo que por lo menos en el Estado español un papel fundamental lo tuvo el cristianismo, desde la época romana y sobre todo en la Edad Media y moderna con la Inquisición. Y ya en el siglo XIX, con el liberalismo, este tema no se superó. De hecho, la homosexualidad estuvo siempre dentro de los códigos penales de cada uno de los que se hizo en el siglo XIX. Estuvo ahí, no como homosexualidad, porque al principio del siglo XIX ni siquiera existía esa palabra, ¿no? Sino como delitos contra la moral o como las buenas costumbres, ¿no? Siempre el hacer ciertas prácticas sexuales, independientemente de si se hacían por parte de dos personas del mismo sexo o del diferente, se estaba penalizado. Así que a ese escenario se llega más o menos cuando empieza a existir el mundo obrero, así organizado. Es el escenario que encuentran, ¿no? Una moral muy rígida, muy muy atravesada por el cristianismo, y un poder político laico que reproduce una moral que, bueno, hay muchos estudios muy interesantes, ¿no? Que hablan de, ¿no?, de la reproducción como parte del desarrollo capitalista, y por eso no, la homosexualidad no tampoco tuvo nada de cabida, ¿no? Ni sigue teniéndola en realidad, ¿no?, dentro de este modo de producción, ¿no? Así que más o menos un poco ese es el escenario, ¿no? Cuando empieza el mundo obrero. ¿Y ese mundo obrero qué actitudes va a tomar? ¿Sus organizaciones, sus discursos, sus, no sé, referentes teóricos? No sé si hay alguna diferencia significativa entre las distintas corrientes. Depende de la época. La verdad es que en el siglo XIX, bueno, para empezar te encuentras muy poco. Porque llega un momento en el que ni siquiera, o sea, la palabra homosexualidad existe. Sí que existen las prácticas y tal, obviamente, y siempre han existido. Pero claro, cuando no le pones una palabra a una cosa, no sabes que existe, tampoco puedes tener una postura ante ella, ¿no? Sino que simplemente reproduce lo que viene definido de antemano. Así que hasta finales del siglo XIX, muy finales, no encuentras algo que sea más medianamente favorable a la homosexualidad dentro de los medios obreros. Es decir, que las primeras personas que empiezan en general, en la historia del Estado español, que empiezan a hablar a favor, son peña, o por lo menos que se sepa que nos haya llegado, son peña del mundo del artisteo, así, novelistas, así de carácter progresista, son las primeras personas, ¿no?, que dejé constancia, que, sobre todo a raíz del escándalo, ¿no?, internacional que hubo con Oscar Wilde. Pero en general en los medios obreros este tema como que se pasa por alto hasta los años 20, o directamente se habla en base a que lo bueno es la heterosexualidad y el resto es degeneración, vicio, vicio burgués. Muchas veces se habla también, se entiende la homosexualidad como vicio burgués. Esto será vírico a partir de la Rusia stalinista, ¿no?, que empieza a reproducir este discurso que no nos llega incluso a día de hoy, ¿no?, de que la homosexualidad es un vicio que viene de la burguesía, ¿no?, porque siempre la homosexualidad viene de otro lado, ¿no?, o es una movida árabe, los árabes piensan que es una movida cristiana, o es una movida de la burguesía, según los comunistas, o según los burgueses es fruto de la degeneración del proletariado. Así que esto por una parte, pero luego ya en los años 20, 30, empieza a haber peña que empieza ya a hablar un poco de, bueno, empiezan a establecer ciertas teorías, ¿no? Ya no es simplemente lo condenamos y ya está, porque es lo que hay que hacer, sino que es un hecho que está ahí, que hay ya grupos de homosexuales medianamente organizados a nivel de ocio, sobre todo, no a nivel de organización política, aunque en Alemania y en Holanda sí que lo había, y entiendo que esto tendría su eco, ¿no?, en el Estado español, principalmente porque en Alemania, por ejemplo, y creo que en Holanda también, había mogollón de organizaciones comunistas y de peña anarquista también que colaboraban con los colectivos homosexuales que existían en ese momento, ¿no? De hecho, llegó un momento en los años 20, esto ya no se sabe mucho, ¿no?, pero llegó un momento en el que Lenin era un icono de liberación sexual para mogollón de homosexuales de Europa, porque habían despenalizado la homosexualidad. Era el primer país de Europa, la Rusia soviética, que había despenalizado la homosexualidad. Así que era un hecho, ya había homosexuales dentro del mundo obrero, ya había homosexualidad con mucha visión, mucha visibilidad dentro de la sociedad y había que atajarlo. Y entonces se dieron diversas posturas, ¿no? Hubo peña que era criminalizante, igual que había sido toda la época, toda la vida. Había gente que intentó un poco tratarlo, ¿no?, desde un tema más terapéutico, más patologizándolo, ¿no?, como una enfermedad, pero sin querer criminalizarlo, sin querer meter a la gente en cárceles. Bueno, las metían a veces en psiquiátricos o las obligaban a ir a consulta, pero bueno, era otra cosa. Y la verdad es que era algo muy revolucionario para la época. Ahora, desde la en presente, se puede criticar un montón y hay que criticarlo, sin duda, pero hubo gente que defendía esa teoría, ¿no?, como Gregorio Marañón, que era una persona que también tenía cierta presencia, ¿no?, dentro de los medios obreros, porque era un médico visibilizado como alguien de izquierda. Pues Gregorio Marañón fue insultado por estas teorías, por decir que la homosexualidad no debía reprimirse legalmente, ¿no? Incluso fue acusado de marica por decir eso. Y luego empezó a haber una gente que venía más de medios, principalmente más anarcoindividualistas. No era la gente que estaba en el sindicato, tal, sino que era gente que hacía ciertos periódicos, que tenía ciertas prácticas, ¿no?, que podía estar cerca del ilegalismo. Y alguno de estos grupos, pequeños, pero uno de estos grupos sí que empezó a hablar a favor de la homosexualidad o a favor de otras movidas de liberación sexual, ¿no?, como el nudismo. Muchas veces estas cosas van de la mano, junto con la liberación de la mujer, junto con el amor libre. Y esta gente empezó a tratar un poco el tema, y es los poquísimos medios que encontramos en todos los años 30 de todo el Estado español que hablan favorablemente de la homosexualidad. Así un poco el prisma era este, antes de la Guerra Civil. Sí, volviendo un poco atrás a ese primer acontecimiento de resonancia internacional, ¿qué fue eso del proceso contra Oscar Wilde? Bueno, Oscar Wilde le acusan de homosexual. Bueno, esto lo sabía todo el mundo en Inglaterra, en realidad, en ese momento. No. Oscar Wilde era un escritor de origen irlandés que tenía era conocido mundialmente. O sea, era, aparte de ser muy buen escritor, era una persona que se había definido políticamente a favor del proletariado, a favor de lo libertario, digamos, incluso llegó a teorizar al respecto. Y claro, esta persona, en cierto momento, a raíz de un juicio que tiene con el padre del novio con el que está, que es un aristócrata, acaba haciéndose público que tiene una relación homosexual con esta persona y esto en la Inglaterra de finales del siglo XIX, eso estaba súper penalizado. Así que esto es un descrédito enorme a nivel de para Oscar Wilde y para la gente que en ese momento estaba izándolo como bandera, ¿no?, como era en el caso de mucha peña anarquista, tanto en el Estado español como sobre todo en Inglaterra o en otros lados. Y claro, esto fue un poco así lo que pasó. Y luego también me gustaría que desarrollaras algo más dos cosas que has citado. Por un lado, el desarrollo de ese movimiento ya homosexual en Alemania en los años 20 y la relación con el mundo obrero y también en el caso de la URSS, que igual es más conocido los avances respecto a la mujer y también el retroceso en ese ámbito, pues el que desarrollase un poco más la cuestión de la homosexualidad, incluso las teorizaciones que hubo y el papel de la URSS en esos congresos mundiales. Bueno, al final del siglo XIX, es imposible no citar a Magnus Hirschfeld, no sé si le conoces, es un médico alemán, homosexual, que no lo decía tan públicamente, pero sí que, y fue un sexólogo, pero creo que prácticamente es el padre de la sexología, aunque había gente antes que él, pero, y bueno, esta persona creó el Comité Científico Humanitario, junto con varias personas más, durante el Segundo Reich alemán, y entonces ahí empezaron, bueno, que era un colectivo, creo en 1893, era un colectivo que luchaba dentro de su marco a favor de la homosexualidad, ¿no?, para evitar que fuera una, que estuviera penalizada, etcétera. Y el único partido político que les hizo un poco de caso, que aquí empezó el romance, digamos, fue el Partido Socialdemócrata, que era el partido, bueno, un partido que se había creado sobre bases marxistas, más o menos, unos años antes. Y bueno, la cuestión es que propusieron en el Reichstag, en el Parlamento alemán, hacer una derogación del articulado que penalizaba la homosexualidad, pero bueno, el resto de partidos no lo vieron. Y entonces fue años después, la revolución del 18-19 en Alemania, y bueno, en ese momento pues el Partido Socialdemócrata y el Comité Científico Comunitario pues habían estrechado más lazos, justo coincide con el Partido Comunista, que está enlazado con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que en ese momento en Rusia hay políticas favorables a la homosexualidad, y claro, se intenta llevar otra vez al Congreso, prácticamente está ya medio aprobado, pero en ese momento llega el crash del 29, en las siguientes elecciones los nazis crecen en el Parlamento, la peña está ya con otras, de hay que acabar de que evitar que suban al poder, y bueno, este tema pues evidentemente se dejó de lado, y luego cuando llegaron los nazis, pues bueno, el comité científico fue cerrado, el Instituto de Ciencia Sexual, que lo había creado también Magnus Hirschfeld, ¿no?, para dar asistencia a peña trans, a peña homosexual, ¿no?, que había tenido problemas derivados de ello, pues fue atacado por los nazis y prendieron fuego a la librería, que era enorme, y que es la fogata esta que aparece en mogollón de vídeos, de la quema de libros de los nazis, pues una parte era el material que habían sacado ahí. Y de hecho hubo peña dentro del Partido Comunista Alemán y del Partido Socialdemócrata, y peña anarquista también, que estuvo dentro del Comité Científico Humanitario. Había gente incluso de los escuadrones del Partido Comunista que se pegaban con los nazis de la SSA en la calle. Había gente abiertamente homosexual que estaba dentro ahí. Y dentro del Partido Comunista Alemán incluso había una sección en la que estaba Wilhelm Reich, que era como que no era una persona precisamente pro-homosexual, pero ya dice mucho que había una sección súper especializada en tratar temas de liberación sexual, ¿no?, y en la revolución sexual. Y esto fue paralelo a lo que pasó en Rusia, que claro, despenalizan la homosexualidad, y Kolontai, que se la conoce también por los derechos de la mujer, pues favoreció esta movida, ¿no?, favoreció el aborto y favoreció que se creara el Instituto de la Ciencia Sexual de Moscú, que lo llevaba un colega suyo, que se llamaba Batkits, y bueno, esto hicieron bastantes avances, digamos, ¿no?, dentro de lo que era la Rusia del momento, ¿no?, después de haber estado dos siglos de una represión implacable, ¿no?, bajo la dinastía Romanov, pero luego, bueno, la cosa fue torciéndose. Rusia tiene un papel muy activo en los congresos de la Liga Mundial por la Reforma Sexual, o sea, incluso se jactaban, ¿no?, de lo liberada sexualmente que era Rusia frente al mundo capitalista, pero luego la cosa se fue torciendo según fue avanzando el estalinismo, y bueno, el Código Penal del 34 de Stalin directamente penaliza la homosexualidad, y bueno, hubo gente del instituto que acabó en los gulags, como era lo habitual en ese momento. Pero bueno, supongo que esto tendría su papel también en el Estado español, aunque intenté rastrearlo y no encontré mucho, ¿no? Pero bueno, hubo gente como Ángel Pestaña, por ejemplo, y más gente que fue a Rusia a mirar. Supongo que este tema lo mirarían también. Y luego pasó también al contrario, cuando creo que el momento más crucial fue cuando Yid, el escritor, que era una persona en ese momento, dentro, no sé si militante, pero sí muy vinculado al Partido Comunista Francés, fue a hacer un viaje a la Unión Soviética, en plan de, guau, esto es lo que más mola, y allí vio pues una circunstancia que no le mola nada, entre ellas la represión que había contra la homosexualidad. De hecho, escribió un libro hablando de la URSS y bueno, una persona también bastante abiertamente gay para el momento. Y claro, mucha gente empezó a pensar que ya la Unión Soviética ya no era tan guay como antes. Así que esto fue un retroceso muy grande para el movimiento obrero. El otro día leí una carta de un comunista inglés que vivía en Moscú en ese momento, cuando fue la estalinización, digamos, ¿no?, que escribía Stalin diciéndole que estaba liándola muy parda y legalizando la homosexualidad. La verdad es que si la historia no hubiera sido así, probablemente, pues no sé, la sociedad hubiera gozado de un mejor reconocimiento internacional, pero bueno, en cierto momento, pues la URSS viró hacia donde viró y también el movimiento obrero internacional también lo hizo, dado que estaba muy influenciado, o parte de él. Luego en Alemania había otro grupo que se llamaba, esto es apenas es conocido, pero había otro grupo que se llamaba Der Eigenen, que significa algo así como los iguales, que era peña más cercana al pensamiento de Max Stirner, y era peña más anarquista, digamos, ¿no? Y había más travestis en este grupo. Al principio eran un poco misóginos, pero luego en la República de Weimar ya fueron variando un poco. Y bueno, fue un grupo que frente a que Magnus Hirschfeld proponía que la homosexualidad era una enfermedad para que saliera del Código Penal alemán, esta gente proponía que ni era una enfermedad ni nada, que la homosexualidad había que defenderla y ya está. Y había que defenderla ante la sociedad y punto. Y no había que pedir tampoco nada a las instituciones que formaban parte del mismo sistema, etcétera. Bueno, un discurso que son cosas que estoy hablando de los años 10 y 20, pero que siguen estando del siglo pasado, siguen estando súper presentes en este siglo nuevo. Sí, por volver a la España de aquellos años, antes de la guerra y antes incluso de la República, hay un desarrollo importante a nivel, bueno, no positivo, sino negativo en la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Bueno, lo que he comentado antes un poco, empieza a hablar del tema, ¿no? Principalmente en la CNT o con la gente anarquista, porque es un tema que a los grupos marxistas no le empezó a interesar, yo creo, hasta los años 70, hablando ahí un poco en plata. Ahí sí que encontramos algo, pero no mucho. Pero sí que, como la CNT no podía hacer labor sindical, empieza mucha peña anarquista, uno se dedica a conspirar contra la dictadura, y otra peña se dedica al naturismo, a hacer excursiones, al desnudismo, a hacer revistas, y algunas de las revistas que hacen, por ejemplo, se rescata la revista Blanca, rescata a Frederica Montseny, que ya han hecho sus padres 20 años antes, ¿no? La rescata en 1923, y estas revistas tienen un cariz, bueno, hay más revistas, Estudios, Iniciales, Orto. Estas revistas tienen un cariz que pretende ser anarquista, pero sin decirlo tanto y a la vez yendo un poco más allá del anarquismo, ¿no? Apostando por otras formas de liberación, ¿no?, del ser humano. Y la sexualidad es un tema que está ultra presente todo el tiempo. Ahí empiezan un poco a verse las posturas que he comentado antes, ¿no? Una postura más criminalizante, que la lleva más bien el grupo de la revista Blanca. Y bueno, la propia Frederica Montseny escribe cada artículo también, que madre mía. Y una postura más patologizante, que es la postura mayoritaria que llevan casi todas las revistas y está imbuida en casi todos los artículos al respecto, porque era la postura más progresista del momento y porque el anarquismo, si quería ser una fuerza que fuera un poco más allá, fue la postura que él encajó más, ¿no?, dentro de las teorías que estaban en ese momento dándose y que querían un poco compartir o no. Y bueno, más o menos eso es como era. Sí, bueno, y a nivel legal, a pesar de que ya empiezan los rumores sobre, yo qué sé, escarceos del propio dictador con el tema, hay un endurecimiento penal grande, ¿no? Sí, la verdad es que, como he comentado antes, durante todo el siglo XIX han penalizado los actos, no la homosexualidad en ti misma. Pero Primo de Rivera introduce un código, en el Código Penal del 28, introduce que se siguen penalizando los actos, pero si se cometen por personas del mismo sexo, la pena es el doble. Esto lo copia un poco del Código Penal de Mussolini, con quien tenía bastante buen rollo, de hecho. Y bueno, esto generó que hubiera una mayor criminalización. Y también se plasmó en la sociedad. Por ejemplo, hubo un caso en Barcelona en el año 29, el año siguiente, de un caso de un tipo que mató a otro, con el que al parecer estaban liados. Bueno, no solo lo mató, sino que lo descuartizó y lo metió en una maleta que apareció tiempo después en la estación de Atocha, ya podrida. Y bueno, esto generó una ola de madre mía, los homosexuales que son tanto locos, que son unos asesinos. Claro, esto en el caso del Código Penal, sin el Código Penal anterior no se hubiera dado tanto bombo. Hubo gente que aprovechó y dijo, esto pasa porque la homosexualidad está penalizada, no tendría que ser así. Bueno, se montó un debate social bastante fuerte al respecto. Así cambió el contexto. Luego la República en un inicio volvió al Código Penal anterior, el de 1870, y luego pues el Código Penal nuevo volvió otra vez a la penalización de los actos, ¿no? Sí, con la instauración de la Segunda República, si puedes hablarnos del debate tan controvertido, también igual de actualidad, sobre la prostitución, por ejemplo. Sí, totalmente, muy de actualidad. Pues sí, en ese momento la verdad es que si ahora mismo la voz de trabajadoras sexuales es muy complicada de encontrar, en ese momento lo era infinitamente más. Pegamos a niveles que no nos podemos ni imaginar. Y todo el feminismo, todo, yo creo que, o con un porcentaje muy pequeño, que no lo era, pero todo el feminismo prácticamente era abolicionista. Y bueno, también habría que entender también que el feminismo del momento era bastante de un cariz bastante burgués. Había gente del entorno anarquista que no se quería definir como feminista en esta época porque del Estado español, en otros países pasaba. E incluso en la revista Blanca nos encontramos, por ejemplo, a Teresa Mañé, una de la mamá de Montseny y una de las directoras de la revista, que se considera feminista. Pero el anarquismo en este momento, en los años 20 y 30, no estaba nada. O sea, entendía que el feminismo era los que hacían las sociedades feministas del momento, que la mayor parte eran burguesas, incluso de cariz conservador, o republicanas, así más bien progresistas. Pero bueno, así que se hicieron bastantes actos a favor de que se aprobara una ley abolicionista. Hay como varios manifestaciones, actos institucionales, se llegó a hablar en el Congreso, tenían algún sexólogo que les apoyaba, hubo manifiestos firmados por Mankenken, Hildegard Rodríguez, Clara Campoamor, para que se hiciera esta ley abolicionista, y se estaba cursando, pero en el año, en octubre del 33, la izquierda pierde el gobierno y pierde las elecciones, y entonces la derecha era más bien reglamentarista, la derecha que es la que sube, el Partido Radical con la CEDA, era más bien reglamentarista, que era la postura que consideraba que, bueno, la prostitución era un mal menor, y entonces había que hacer ciertas reglamentaciones para evitar que aquello no fuera, no se fuera de madre, ¿no? Como por ejemplo tener un patronato que tenía que pagar, que tenía que cobrar unas movidas a los burdeles, bueno, movidas de ese tipo. Así que lo que hizo finalmente la derecha fue aprobar una ley semi-abolicionista, se la ha llamado en alguna ocasión, que no llegó a, no llegó a criminalizar la prostitución hasta el nivel de, hasta el nivel tan represivo que pretendía otra peña, ¿no? Digamos. Y luego esto ya, o sea, la guerra civil, esto ya, o sea, todo el mundo se lo pasó por el forro, porque aquello ya fue un descontrol completamente, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí, para el mundillo homosexual el régimen republicano abrió alguna posibilidad, no sé, hablas bastante en el libro de, por ejemplo, del barrio chino de Barcelona como uno de los focos europeos del momento, del ambiente invertido, como se conocía. A ver, yo creo que la República dio unos grados más de tolerancia, pero esto no quiero, porque alguna vez me ha pasado que se malinterprete, porque estoy diciendo de que la República fue pro-homosexual o algo así, ¿no? Incluso ha habido gente que se me ha rayado por hablar de la homofobia, ¿no?, que había en la Segunda República, ¿no?, que es como si estuviera haciéndole el juego al franquismo o algo parecido, ¿no? Esto me ha pasado ya. Pero, o sea, la República era un régimen patriarcal y capitalista y todas las palabras que queramos ponerle, sabemos que acabó como acabó, pero bueno, sí que implicó un grado mayor de tolerancia, pero porque se intentó un poco agilizar toda la represión que venía previamente, pero la República también fue un régimen muy opresor contra la homosexualidad. Sí que se dio cierta tolerancia en ciertos momentos, además, ni siquiera en toda la República. En ciertos momentos se dio una tolerancia bastante grande en el barrio chino, pero yo creo que la República estaba en otras cosas en ese momento, ¿no? Teniendo pues la CNT liándola, el golpe de Estado. Pero bueno, hasta el año del 31 al 33 nos encontramos con una situación de tolerancia muy grande en varios lugares más, pero principalmente floreció el barrio chino de Barcelona, que bueno, ahí florecieron no solo la criolla, que llevaba ya, en realidad ya se había quedado con la dictadura. Y en realidad, si nos ponemos a hacer una analogía del, una analogía no, una, ¿cómo se dice? Bueno, como volviendo un poco atrás del barrio chino, ¿no? Una genealogía. Nos encontramos con que en realidad el barrio chino es un foco muy importante de organización social de gente trabajadora sexual y de homosexuales, pues yo creo que como muy pronto, muy tarde, no sé, o sea, puede que incluso antes, pero a principios del siglo XX, en los años 10, igual, principios de los años 10, yo creo que ya ahí había bastante, bastante mambo, digamos. Pero en este año, en este binomio, en este bienio, ¿no?, digamos, generan, o sea, hay más gente que va para allá. Se crea un barrio ambiente nuevo, que era Calza Gristá, se crean más cabarets, hay más gente homosexual por la zona. También en el 33, con la llegada de Hitler al poder, mucha peña de Alemania se va a Barcelona, porque había ya una comunidad germanoparlante ahí y cultural alemana, y porque, bueno, también había algunos nazis, pero también había mucha peña que huía de Hitler y homosexuales que habían huido ya antes del párrafo que penalizaba la homosexualidad. Y entonces, bueno, pues Hitler implica que los cabarets y locales de ambiente más importantes de toda Europa en ese momento son cerrados, ¿no? Y las CSA asaltan los locales y detienen a la gente y luego se los llevan a la Hau. Así que mucha peña se viene para acá y muchos marineros y otra peña que iba a otros puertos pues empiezan a ir más por Barcelona, ¿no? Hay un momento que es un putiferio completamente el barrio chino. Pero es la izquierda quien justo coincide con las fechas en las que gobierna la izquierda, pero es la misma izquierda la que aprueba la ley de vagos y maleantes. Esta ley, o sea, bueno, el 4 de agosto del 33 es cuando la aprueban, con un parlamento mayoritariamente compuesto por grupos de izquierda, por el Partido Socialista, el Partido Republicano Radical, el Socialista, y algún grupo más así de izquierda. Y esta ley implica, vamos, se puede leer en la prensa del momento, todo el mundo estaba en plan, el barrio chino va a morir con esta ley. Y vamos, en parte pasó eso. En los siguientes 2 años, esta ley, al igual que el resto de leyes represivas de la República, principalmente las aplicó la derecha en el bienio que estuvo gobernando, pero durante el 34 y 35 hubo una represión impresionante en el barrio chino. O sea, hubo derribos, porque había una teoría incluso impulsada también, la podemos leer en la prensa, obrera, la podemos leer en la Solidaridad Obrera, la podemos leer en la Batalla del Pou. Pues ahí había toda una narrativa de que había que derribar el barrio chino, porque había pobres familias obreras ahí que estaban sufriendo a los homosexuales, o porque para el Estado era un foco de infección asquerosa de mala gente y gente marginada, y había que acabar con ello. Así que las dos posturas coincidieron y llegó a haber derribos, llegó a haber mucha peña que acabó en el talego por esta ley. Algunos homosexuales, lo puedes encontrar en las páginas de La Vanguardia del momento, no hace falta ir a archivos policiales o judiciales de la República, ahí lo cuentan. Y esta ley también se aplicó para homosexuales, en efecto. La reforma del 54 de Franco la establece específicamente aplicarla para homosexuales, pero el articulado previo de esa ley permitía, que era como muy, había puntos como el número 10 que decía que si tú paras por una zona de delincuencia, a ti te pueden meter esa ley. O sea, esto la Guardia de Asalto podía aplicarlo, pues yo sé, como le diera la real gana. Y se aplicó contra homosexuales, en efecto. Y el barrio chino, testimonios del año 35-36 cuentan que ya no era lo que era. Aunque sí que seguía habiendo bastante comercio y tal, y peña, pero bueno, había mucha gente que había piringado. Y muchas trabajadoras sexuales también que cuentan que han tenido que irse a Valencia a vivir, porque o a Madrid, porque las cosas están un poco chungas ahí. Así que bueno, la República tuvo esta doble lectura, ¿no? Fue un poco más tolerante, pero también frente a lo que creció de esa tolerancia, lo reprimió muchísimo. Y el movimiento obrero prácticamente permaneció con las mismas teorías que llevaba arrastrando previamente, patologizantes principalmente, que a veces pues coincidieron, como he dicho, ¿no?, con las ideas del nuevo Estado republicano frente a la homosexualidad. Sí, frente a toda esta criminalización y pensando, y desprecio, ¿no?, y pensando en el tema de Flor de Otoño, ¿hubo alguna relación entre figuras de este incipiente mundillo y el movimiento revolucionario, las tentativas insurreccionales? Sí, sí que las hubo. Sí que se sabía de gente homosexual que participaba más o menos en medios anarquistas. Algunas personas estaban fuera del armario, otras no, porque por ejemplo Lucía Sánchez Hornil, que es una fundadora de Mujeres Libres, pues se sabe perfectamente que era lesbiana, aunque igual no estaba también entre eso y la invisibilidad típica del lesbianismo, pues no estaba tan fuera del armario, ¿no? Pero otra gente sí que lo estaba, como Álvaro Retana, Antonio de Hoyos, que eran así peña escritora, como Peña de la G27, ¿no?, como Juan Gilalbert o Luis Cernuda. Y esta gente colaboraba en medios de izquierdas y, por ejemplo, Antonio de Dios era muy amigo de Ángel Pestaña, por ejemplo, y colaboraba con él en la revista del Partido Sindicalista. Así que eso sí que se sabía. Pero luego a la vez había toda una criminalización por parte del movimiento obrero de la homosexualidad, ¿no? Por ejemplo, había, es la típica, siempre pasa esta doble moral, ¿no?, que te encuentras en las publicaciones y en testimonios de la época, ¿no?, La Criolla, ese lugar de invertidos tan horripilante, pero luego ha sobrevivido hasta la actualidad el libro de visitas de La Criolla, del año 30 al 31, y te encuentras con que por ahí pasó, pues desde Peña de la Liga Regionalista Catalana hasta Eduardo Barrio Obrero, que era un diputado federal y que era principal abogado de la CNT de Cataluña en ese momento, en la República. O sea, que es como un tipo, en sus memorias, uno de la CNT, dice, bueno, que yo era un lugar para la burguesía, tal. Pero bueno, un día fuimos a reírnos de las mariquitas, yo y una pareja más de militantes de la CNT. Es como, vale, sí, lo criticas un montón, pero ha sido el local de ambiente. Hay otro tipo que escribe en el libro de visitas, fue una noche maravillosa de conspiración por la República. Que es como la peña en el contexto ese, ¿no?, de ilegalidad y tal, que creo que es el momento que más podían confluir, ¿no?, anarquistas y otros grupos marginados y homosexuales, ¿no? En ese contexto de ilegalidad, pues bueno, tiene bastante sentido irse a un bar de ambiente a conspirar contra Alfonso XIII, ¿no? O tiene bastante sentido, que seguramente pasaría, aunque no nos ha llegado, montar una asamblea dentro de la Criolla para organizar una acción, por ejemplo, podría ocurrir, probablemente ocurrió, pero bueno. Lo que sí que hay constancia es que en la revuelta del 33 en Barcelona, en enero del 33, lo que luego fue Casas Viejas, en Andalucía, pues allí hubo un intento de asalto de Tarazanas, del cuartel principal de Tarazanas, que salió mal, pero bueno, entre los enfrentamientos saltó por los aires un urinario, que en ese urinario hacía la peña cruising, y había ahí siempre bastante ambiente de ligoteo. Y pues muchas maricas y travestis del momento quedaron en Poblesec, que está más o menos cerca, e hicieron ahí una especie de procesión barra manifestación para ir al urinario, que hasta había saltado por los aires, y le dejaron ahí un ramo de flores. Así que sí que hubo esta, así que se dio esta situación, ¿no? Que esto lo presenció Jean Genet, y gracias a él, pues este escritor francés, gracias a él nos ha podido llegar esta, pero bueno, habría más situaciones de esta seguramente en la época, pero nos han llegado. Sí, de algunas de esas figuras que de las que acabas de hablar, esta gente así más de la bohemia, Hoyos y Binet, Retana, etcétera, que son gente que habría que rescatar del olvido, ¿no? Y ya no solo por esta disidencia sexual llevada más o menos libremente, sino por su radicalidad en general, ¿no? Como pasará luego en los 70, que hablaremos de la CECAG. Eso, gente que aparte de esta disidencia lleva, no sé, tiene de las posturas más radicales del momento. Sí, sí, exactamente. Me pareció bastante curioso también cuando lo vi, ¿no? Yo creo que a mucha gente le pasaría que veía en el anarquismo o en el POUM o en otros grupos más radicales, o igual de radicales, vería como una especie de liberación para sí misma, ¿no? De bueno, no puedo luchar ahora mismo por a favor de mi tendencia sexual, pero lucho a favor de otras causas y desde un punto de vista radical. No sé, siempre lo he pensado de esta manera, aunque bueno, es mi teoría, no tengo ninguna prueba que lo respalde, pero me parecería muy lógico. Sí, bueno, en el año 36 estalla, entre otras cosas, una revolución social tras la derrota tras el fracaso del golpe de Estado. Ahí se produce una revolución sexual dentro de esta revolución social. Pues yo cuando empecé la investigación había leído bastante de la guerra civil, mucho, mucho, mucho, y yo iba con la teoría preconcebida de que se había mantenido el orden sexual completamente. Y en parte pasó eso, pero en otra parte no tanto. Sí que esos momentos de confusión, ¿no?, en los que no había gobierno republicano ni o algo así, sí que generaron, ¿no?, que mucha peña dijera, ¡buah! Bueno, y de hecho sí, hubo una revolución, de hecho. Esto es la libertad, y ahora, pues la libertad puede ser, pues yo ahora follando con quien quiera y como quiera y yendo a hacer lo mismo a las playas. Y sí que hay muchos testimonios de la época que cuentan un ambiente de cierta liberación sexual, ¿no? Sí que se hizo algo, más o menos, así a nivel de las bases, ¿no? No a nivel de los políticos, y tanto políticos republicanos como políticos anarquistas, hablo. No partió de ahí la movida, sino que partió de la propia gente. Sí que nos encontramos testimonios, ¿no?, en pueblos ahí, la gente súper rural. Sí que está el caso, ¿no?, de los sindicatos del amor, ¿no?, en Barcelona, los sindicatos de prostitutas. Y sí que este tema empezó a hablarse un poco, que este tema no... O sea, sí que empezaron a tener cierto protagonismo, ¿no?, las propias trabajadoras sexuales, que este tema, pues hasta el momento no se podía hablar porque era súper tabú, ¿no? Y en ese momento llegó incluso a pseudo institucionalizarse, no a nivel legislativo, ¿no?, sino a nivel de la sociedad, ¿no?, de que se entendía que esta peña existía como sindicato y tal. Y sí que en las trincheras sí que hubo también lo suyo. Y sí que hubo en algunos momentos cierto grado de tolerancia mayor hacia los cabarets, porque las trabajadoras estaban sindicadas también, hacia homosexuales, dentro de la milicia principalmente. O sea que sí que más o menos generó cierta revolución sexual, pero bueno, no, tampoco mucho. Y bueno, y solo en los primeros 8 o 9 meses, porque luego cuando el gobierno republicano toma el control, más o menos, se volvió a instaurar. O sea, en los lugares en los que no había vivido la revolución social, la moral sexual seguía incólume completamente. O sea, en Euskadi, por ejemplo, y en Cantabria y en Asturias, que fue donde, bueno, sí que hubo en algunas localidades ciertos comités y tal que gestionaron las ciudades, pero en general el gobierno se mantuvo con el control, ¿no? Y en Madrid, por ejemplo, también te encuentras con que pues a la gente la seguían deteniendo, ¿no?, por estar ligando en un cine, cosas así. Pero en lo que es Cataluña, Aragón y un poco Valencia, sí que ahí sí que se notó esta movida, hasta mayo del 37, que a partir de ella el gobierno se hace con el control total prácticamente, salvo algunos algunas cosas, y aquí ya pues vuelve otra vez a vuelve el orden sexual, prácticamente, si es que se había ido. Sí, has citado el tema de las trincheras. No sé si, como la charla, quisieras rescatar algún miliciano, algún combatiente reseñable por su militancia homosexual. Pues ahora mismo no me acuerdo, pero sí que había... No me acuerdo, ¿quién dije en la charla? No me acuerdo. ¿Algún combatiente de las brigadas internacionales, recuerdo? Ah, es verdad, claro. Claro, es verdad, estaba pensando solo gente de la milicia, ¿vale? Claro, pues... A ver, sí que... Bueno, en algunos, en los 70 me he intentado encontrar nombres, pero aquí directamente no, es que ni me he molestado, porque es gente que llevará muerta ya muchas décadas. Pero sí que hubo casos de secciones enteras, ¿no? De sindicato del espectáculo, o sindicato de peluqueros, o otros grupos, o arte, sindicato de arte y cine, no sé qué, que esa peña sí que se sabe, o de teatro, que esa peña sí que había mucha peña homosexual, ¿no? Y esa gente combatió en el Frente de Aragón, combatió en la Casa de Campo, en Madrid, de hecho les diezmaron prácticamente, y sí que esa gente pues se sabía, ¿no? Se decía en la milicia y tal que era peña homosexual. Y luego la Brigada Internacional es... Sí que vinieron, porque en otros lugares del mundo no... O sea, en otros dos estados enteros, ¿no? Sino en algunas ciudades concretas. Sí que había un poco más tolerancia, ¿no? De lo que podía haber en el Estado español. Y había gente que vino de la Brigada Internacional que era ya... O sea, que vivía más o menos fuera del armario, en sus zonas. Y eran comunistas también. Y que, bueno, lo que he contado antes, ¿no? Que había... En el 36 esa cosa no estaba tan clara todavía, ¿no? De que el comunismo era algo ultra homófobo, ¿no? Porque se recordaba la despenalización, ¿no? Y se recordaba a Lenin. Y entonces, pues bueno, esto conllevó que hubo gente que vino aquí, pues en plan, que era abiertamente homosexual en su zona y que también lo era aquí. A ver, era gente que tampoco tenía... Supongo que más de uno sería de chaperos o algún lugar de ambiente, pero no tenían mucha relación tampoco con la población, ¿no? Porque las brigadas internacionales estaban acuarteladas normalmente en algunas ciudades concretas o en algunas zonas concretas y se juntaban principalmente con gente de su país y de su brigada. Pero sí que hubo casos, ¿no? Como el de Christopher Isherwood, que es el que es en el que está basada la película Cabaret, ¿no? Que sí que pues justamente huyó de Alemania, era inglés, pero huyó de Alemania cuando llegó Hitler, ¿no? Y su novio murió creo que en Dachau, una cosa de algún campo de estos, y él estaba, pues yo creo, tenía una rabia enorme, ¿no? Contra el fascismo, obviamente, aparte de que era comunista. O en el caso de George Nathan, ¿no? Que era un tipo bastante curioso, ¿no? Porque había sido paramilitar contra los nacionalistas irlandeses al acabar la guerra mundial, y luego pues se arrepintió de lo que había hecho, se hizo comunista, y el tipo además era abiertamente homosexual, y claro, todo el mundo le odiaba por haber sido fascista o por ser homosexual o por todo a la vez. Y el tipo era el jefe del batallón inglés, porque había combatido en la Gran Guerra y tenía bastante, creo que era mayor cuando se acabó la Gran Guerra. Claro, el tipo era el comandante, o sea, un marica era comandante del batallón inglés. De hecho, le mandaba al frente a avanzar a sus soldados al grito de "Adelante, señoritas, come on, lady". Y bueno, esta persona murió en combate, murió en la batalla de Brunete en junio del 37. Sí, un poco ahí por rescatar estas personas. Sí. Como muchas más, ¿eh? Sí, citaste, bueno, la nueva vuelta de tuerca represiva que va a suponer el franquismo, aunque sería quizá una cosa muy amplia de responder a una pregunta, pero no sé si en este endurecimiento penal y en todos los órdenes hay distintas etapas de relajamiento, endurecimiento. Bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir es que la gente de clase alta en el franquismo, que era homosexual, tuvo muy pocos problemas, a no ser que fueran con pasado republicano, su familia pues republicana o anarquista o algo así. Lo cuenta, yo se lo he oído más, varios testimonios, que fue como en los 40, en los 60 y en los 70. Como que el objetivo era de la represión antihomosexual del franquismo era la clase obrera, o la gente pobre, o lumpen, o lo que fuera. Ah, pero bueno, sí que es bastante fácil de encontrar que hasta el 54 la represión no es tan grande. También el franquismo está más interesado en reprimir al maquis o en reprimir a gente de grupos que siguen todavía activos, ¿no? Como el Partido Comunista, como la CNT, y no está tan interesado, ¿no? Hasta el año 52 no acaban los fusilamientos masivos, ¿no? De reprimidos políticos. Y... Y luego en el 54, pues ya el franquismo empieza un poco ya a pensar ya que bueno, que hay que tener también una legislación contra la sociedad, ¿no? Digamos. Y entonces empieza a preocuparle el tema homosexual. También coincide con que en la prensa empiezan a aparecer ciertos artículos que equiparan homosexualidad a comunismo. Que bueno, para el franquismo comunismo era todo lo que era antifranquista, en realidad. Pero bueno, sí que empiezan a aparecer artículos, incluso pagan a un policía de Barcelona, de la Brigada Político-Social, para que escriba un libro en el que hace todo el rato esta comparación de homosexualidad, de sodomitas, bueno, el libro se llama Sodomitas directamente, hablan de que era un homosexual, él tiene una internacional, bueno, pues eso sí, muy de la retórica del franquismo, en realidad, ¿no?, del imperio español contra todo el mundo y por la pureza de la raza española, pero bueno. Y entonces a partir del 54 al 70 es una etapa bastante visible, ¿no? Porque es la de la ley de vagos y maleantes aplicada contra los homosexuales. Pero en el 70, claro, entre medias, en los 60 empieza todo el boom turístico, ha sido la revuelta de Stonewall, ha sido mayo del 68, hay otra juventud con los hippies, ¿no?, que está teniendo otras ideas de libertad sexual, y esa gente a veces viene, o colegas suyos vienen a hacer turismo, y claro, pues empieza a haber, ¿no?, como cierto contagio, ¿no?, de ciertas teorías sobre sexualidad, y entonces necesitan renovar esta ley. Así que se abole la ley de pagos y maleantes y se crea la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que es una ley enfocada a recluir, aunque nunca se hizo esto, pero a recluir a homosexuales en centros especiales fuera de las cárceles o dentro de o como aledaños a una cárcel, para rehabilitarlos, ¿no?, para curarles de su homosexualidad, por lo cual hacían falta psiquiatras, etcétera. Eso se intentó al principio, lo leíamos mal antes, y acabó con una experiencia horripilante de un campo de concentración que hicieron en Fuerteventura, me parece, o en Lanzarote, y salió fatal. Y bueno, directamente la ley de peligrosidad social nunca se aplicó en este punto. Lo que sí que ocurrió fue que nos encontramos de nuevo lo mismo, ¿no?, que se aplica principalmente contra la gente de clases bajas. Y según avanza estos años últimos de franquismo y lo que vino a ser el posfranquismo, cada vez se aplica concretamente contra personas más específicas, ¿no? Pasa de aplicarse en el año 70-71 igual a gente, digamos, la estimación media es gente pobre, gays masculinos, digamos, al año 77-78, que principalmente se dedica a aplicarse a travestis así más sediciosos, digamos, ¿no?, y a personas que estaban nada dentro del canon, ¿no?, que se quería dar, ¿no?, todo lo contrario, ¿no?, incluso lo desafiaban. Así que esto fue un poco, en el 79 se reformó, no se derogó hasta el año 95 esta ley, pero bueno, siguió después aplicándose en realidad también por otras razones, ¿no?, por razones de relacionadas con drogas o con prostitución. Eso es así más o menos. Sí, volviendo al franquismo y a su contraparte, el antifranquismo, bueno, hablas en el libro de muchas cosas. En primer lugar, bueno, que me gustaría resaltar, el famoso caso de un hombre al que tenemos en bastante estima, Jaime Gil de Viezma, el poeta, ¿no?, que fue rechazado en el clandestino PSUC. ¿Cómo iban afrontando las organizaciones antifranquistas esa evolución de la homosexualidad, esa evolución social que citabas hace un momento? Bueno, en un principio este tema directamente es que no se tocaba para nada. O sea, hay testimonios horripilantes de peña que comparte penitenciarías o comparte campos de los campos de concentración que hizo también el franquismo. Y vamos, son testimonios de odio absoluto y de desprecio absoluto contra las personas, contra los gays y contra las lesbianas. O sea, muchas son cárceles de mujeres. O sea, es lamentable, completamente. Y en los años 50 pasa esto, ¿no? Pasa este caso de Gil de Viezma, ¿no?, que intenta entrar en el PSUC y no se le deja por homosexual. Porque esto, la explicación que se da es que al ser homosexual, la policía podría llamar más la atención de la policía, y a la vez la policía podría chantajearle con dar nombres y dar información sobre el partido a cambio de no condenarle por homosexualidad. Justo en esos años pasó también que el dirigente del Partido Comunista de Portugal también fue condenado por homosexual y bueno, se le echó del partido también. Creo que pasó por ahí en el 50 y muchos o en el 60 y poco. Y bueno, le pasó a más gente también, ¿eh? Le pasó a Goiti. Solo, por ejemplo, cuando se enteraron en el grupo de lectura en el que estaba, que era Peña del PC, que era homosexual, empezaron a darle de lado y al final se tuvo que ir. Y pasaba en general, en el mundo de la izquierda, ya en los 60, incluso 70, pasaba en general que cuando entraba gente homosexual, si se le notaba un poco, o se le expulsaba directamente, o se empezaba a quedar sin contar con ella, ¿no? Esto me lo han contado varias personas que les pasó, incluso ya muerto Franco, les pasó. Y bueno, estoy hablando del Partido Comunista principalmente, pero esto también lo encontramos en grupos maoístas, ¿no? O el Partido del Trabajo de España, o incluso en grupos trotskistas, como la Liga Comunista Revolucionaria. O sea, esto lo hicieron todos. Ninguno puede decir que esté libre de pecado, vamos. Perversión fascista para Stalin, decadencia comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos, para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma, vicio del burgués. Bueno, pues ahí teníais a Piro Surat, autor de un libro más que recomendable, Invertidos y Rompepatrias. Como decía al inicio, en la próxima entrega de Anábasis radiaremos la segunda parte de la entrevista, donde se abordará la explosión del movimiento homosexual en España y las diversas reacciones que ello suscitó, tanto por parte del Estado como por parte de la izquierda y el anarquismo, la importancia de las revistas radicales, etcétera. En dos semanas volveremos. Hasta entonces, salud. Las manos más arriba, las tetas en la espalda y a cambio de un orgasmo, una buena psiquiatra guitarra. Si los sexos obtusos transversales, si tangentes paralelos diagonales, si verticales o perpendiculares, unos son tales, otros horizontales. Si lesbianas, si gays y bisexuales, si transgéneros, travestis, transexuales, hermafroditas, intersexos, asexuales, no se nos hizo ser heterosexuales. Nervios de punta. Me gustaría que los hubieras oído. Lo sé, un día no me voy a poder contener y la voy a armar. No tengas prisa. Ya les llegará su hora. ¿Pero cuándo? ¿De qué nos va a servir la revolución si nos llega cuando seamos viejos? No te pongas trágico, por favor. Diez años. 10 años daría de mi vida. levantarme una mañana y encontrarme con la libertad. ¿Te imaginas? Poder ser yo mismo las 24 horas del día. ¿También delante de tu madre? No, eso no. Aunque... ¿por qué no? Quizá se acostumbraría. Y hasta... se sentiría orgullosa de su flor de otoño. ¿Pero qué te pasa esta noche? Anda, acaba de arreglarte. Y confórmate con ser flor de otoño de 11 a 2.